para decirle, bueno, acá ellos se comprometieron a entregar puestos genuinos luego de que le regalaron la empresa al Estado español. No han hecho nada de eso, al contrario, han despedido, porque cuando YPF era del Estado trabajaban 55.000 obreros y hoy trabajan 5.000 con ganancia fabulosa, que no la invierten en nuestro país, sino que se la lleva el Estado español. Por eso es que también nosotros en eso vamos a presionar también a la empresa para que realmente cumpla con lo que ha firmado la empresa con el Estado, y que el Estado nada ha hecho para hacerlo cumplir, como en muchos lugares, como el Culto del Cobo, como el General Mosconi en Salta, donde no, el compromiso era que tenían que darle puestos genuinos de trabajo en la misma empresa y no han cumplido nada, para nada con eso. ¿Tuvieron alguna reunión con la gente del Ministerio de Trabajo, las nuevas autoridades? Sí, hace poco tuvimos una reunión con el señor Enrique Martínez y con el gerente nacional de empleo, que es Guido Lorenzino. Había quedado una reunión pendiente con el ministro de Trabajo y con el señor Cristian Colombo a través del señor secretario privado del presidente Aiello. Bueno, esa reunión todavía no se ha dado. Es decir, por lo tanto, nosotros hemos solicitado esa reunión, y por eso, como no hay negativa, más vale negativa para lo que nosotros estamos pidiendo, es que nosotros vamos a este nuevo plan de lucha en todo el país. Juan Carlos Alderete, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, al contrario, el agradecido soy yo, ¿eh? Que tenga buen día. Bueno, ahí está entonces, ¿eh? Nuevo plan de lucha anuncian los piqueteros a partir del miércoles, con una jornada de cortes de ruta. Sindicato de Trabajadores Municipales de la Ciudad de Córdoba. ¿Qué tal, Fernández? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, Walter, para Rito Sabins. Bueno, esta noticia que se anuncia en los diarios nacionales del día de hoy ya se preveía en la ciudad, imagino, ¿no? Sí, se preveía bastante, más que todo en el ámbito municipal, donde nosotros estamos en conflicto, bueno, del día que asumió el doctor Cameron, donde nosotros le decíamos que los gastos eran por demás onerosos, contratos que antes eran, lo hizo por el 75% más que la otra gestión. Y bueno, ahora se viene un reajuste en la municipalidad, donde aparentemente sería un reajuste mensual de 3.950.000 pesos, un 49.300.000 al año, donde quedarían afuera muchos trabajadores, artículos 8 y los contratos que tienen con la universidad, que son los pasantes. ¿Se piensa recortar eso también? Sí, y bueno, nos da la razón de que lo que nosotros veníamos preparando hace un año y medio de los contratos está ahora, como ser con OCA, ahorrarían 200.000 pesos, que es lo que decíamos nosotros que estaban pagando de más. ¿Cómo es eso? Con el correo OCA, sí. Nosotros decíamos que pagaban 200.000 pesos por mes más. Ajá. Justamente en ese reajuste que tenemos la lista acá se hace. Después con la basura que la empresa Taín cliva, también hay un reajuste de 200.000 pesos por mes más. Se sacarían las horas extras, prolongación de jornada. Se dejaría la mitad de la planta política, que aumentó en 147 funcionarios más. Eso con el gobierno. No sabemos dónde están, mejor dicho. ¿Aumentó con el gobierno de la SOTA? Con el gobierno del doctor Cameron. Ajá, con cámaras en la ciudad de Córdoba. Sí, él es el intendente. Y bueno, esta municipalidad estuvo saneada, inclusive daba superávit. Bueno, ahora estamos en un déficit de 80 millones de pesos. Y bueno, no sé cómo va a ser, porque en este mes hemos cobrado, pero escalonado. Recién hoy terminan de cobrar todos los empleados. Y nosotros cobraríamos el día jueves un refrigerio que viene mensual. Ya lo han dicho que es muy difícil que lo puedan pagar. A fin de mes no sé qué va a pasar. Hay un mal manejo acá de la gente que trajo el otro cámara, que toda esta gente vino de Buenos Aires. Han despilfarrado el dinero de esta municipalidad. Esa cuestión que usted nos estaba comentando sobre la empresa de correo OCA y una empresa de recolección de residuos, ¿a esas empresas se le pagaba más de lo que se le debería pagar? Sí, se hicieron nuevos contratos, ¿vio? donde el otro gobierno pagaba una cifra más o menos de 150 mil pesos y lo llevaron a 450 mil pesos, como se con el correo, ¿no? Por el mismo servicio. Por el mismo servicio. Le agregaron algunos ítems ahí, pero que no lo cumplían porque lo cumplían los empleados municipales. Uh-huh. Y después la planta política, que lo aumentó en 147 funcionarios más. Así que ha sido una cosa que nosotros lo veníamos diciendo, hemos tenido medidas de fuerza, pero nunca fuimos escuchados recién ahora, aparentemente, porque se ven sin dinero, no hay crédito, uh-huh. Entonces no pueden sacar crédito a ningún lado, aparte se lo niegan los créditos ya porque no son creíbles. Claro. José Fernández, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, por favor, que tenga un buen día. Que tenga buen día. Ahora con Luis Delía. ¿Qué tal, Delía? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Están marchando? ¿Están haciendo un piquete? Estamos marchando a la cabeza de una columna muy importante de compañeros. Uh-huh. ¿En qué zona? En la zona, estamos llegando a la puerta de Repsol YPF, acá en ruta provincial número 21 y avenida Cristianía. Ajá, allá en la Ferrer. Sí, para encontrarnos con nuestros compañeros de la corriente clasista, uh-huh. Donde hoy vamos a estar durante algunas horas el tránsito, uh-huh. Avisando que el próximo lunes vamos a corte de ruta con permanencia. Yo les recuerdo que el último corte de ruta con permanencia estuvimos 18 días la ruta, uh-huh. Exigiendo el inmediato retiro de la propuesta social presentada por el gobierno, que encierra un recorte de 600 millones de dólares respecto de la inversión social en la Argentina. No estamos dispuestos a que se caigan los programas de empleo provisorios, No estamos dispuestos a que se caigan los programas alimentarios, a que se rebajen las asignaciones familiares 10 pesos, a que a esta propuesta macabra de darle a los argentinos de 75 años o más 100 pesos en un país cuya expectativa de vida es de 100. Cuya expectativa de vida es de 70. Claro. Nosotros también advertimos que no estamos dispuestos a bancar este ajuste estructural permanente de nuestra economía que liquida el fondo de financiamiento educativo, Que vacía los hospitales, que le van a pagar lo que haya en caja a los jubilados, haciendo que en la próxima década no se puedan jubilar 7 millones de argentinos, que no estamos dispuestos a que se recorte la coparticipación federal a las provincias, aún más porque significa una puñalada en el corazón del país del interior, que no queremos que se recorte el presupuesto universitario, que ataca a la universidad, que debe ser gratuita, no arancelada, pero que también ataca la investigación científico-técnica. Delía, no estamos dispuestos a seguir con Cavallo, con De la Rúa, con todos estos tipos que ya nadie les cree, cuyo modelo está absolutamente agotado y que deberían dejar el país en manos del Congreso de la Nación, que designe un presidente provisorio para que en poco tiempo más podamos elegir en serio qué país queremos, ¿no? Delía, ¿qué opinión tiene de la renuncia de Bullrich? Mire, yo más allá de las internas de Palacio... Sí. A mí, no le voy a confesar, era una persona que me causó siempre disgusto por su soberbia y su prepotencia con los sectores de los desocupados, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿sabe? No es un problema de cambio de personas. Claro. Porque si la cambian a Burrich y ponen a otro y siguen con la misma política, digamos, lo mismo da. Uh-huh. Se transforma Burrich en una perlita para darle a la CGT de los gordos, para que tengan excusas para no luchar, ¿no? Uh-huh. Está... ¿Cuál sería el punto de la política social del gobierno ahora? Porque con lo que pregunto en lo que tiene que ver con estos ministerios y todas estas cuestiones y del proyecto que tenía Bullrich. ¿Cuál era la idea? Yo, es lo que nosotros exigimos. Mm. Porque esto quedó como en una nebulosa ahora. Claro, claro. Susceptible de que Cavallo y sus muchachos, ayer me lo confesaba un importante funcionario, un ministro, me lo decía out of record, no quiero quemarlo, uh-huh. Pero me decía por teléfono, bueno, ahora el que nos va a meter la mano en el bolso es Cavallo, y probablemente de manera poco ortodoxa, ¿no? Uh-huh. O sea, no me extrañaría que el ajuste se profundice, dado el volumen que necesitan para mantener el déficit cero. Claro. Fíjese, hay el otro día entre dos amigos muy queridos que son Claudio Lozano y Horacio Berbisky, uh-huh. Hacían en una cuentita en la reunión del Frenapo que para que el déficit cero cierre el año que viene hay que ajustar casi 16 mil millones de dólares, uh-huh. Lo que se transforma en un verdadero genocidio, ¿no? Realmente. ¿Cómo le va, Delía? Buenos días. Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, muy bien. ¿Comenzaron los cortes? Bueno, estamos en este momento apretándonos para marchar hasta el Hospital de la Matanza. Mm. Tenemos una caminata de 6 kilómetros, porque bueno, acá no hay ningún tipo de infraestructura. Y vamos a hacer miles que estamos saliendo a las rutas, pero para quedarnos por tiempo indeterminado hasta que nos den una respuesta a nuestros reclamos, ¿no? Ah, bien, entonces se van a quedar en la puerta del Hospital Parisien. Así es, sí, sí. Uh-huh. Hay uno de los puntos que nos haya llegado una comunicación, que es no al ajuste y a la aprobación del proyecto de presupuesto 2002, ¿verdad? Exactamente. Y ayer salió una solicitada en los diarios de un grupo de empresarios argentinos en los que está la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, el Consejo Empresario Argentino, la Asociación de Bancos, que ellos piden hacer el presupuesto sobre la base del déficit cero, la garantía de la convertibilidad y la baja del gasto público y de la evasión fiscal. El programa de Cavallo es ese. ¿Es el programa de Cavallo? Y claro. ¿Sí? Es ese programa de Cavallo. Uh-huh. ¿Y qué le parece? Sí, me parece una barbaridad. Es un ataque contra la sociedad argentina. Es tener a la democracia de rehén. Intentan liquidar lo que es la inversión social y las responsabilidades del Estado en nuestro país. La verdad, son de un salvajismo estos tipos inéditos, ¿no? Uh-huh. El otro día, el ex obispo emérito de Viedma, Saine, sí, decía, porque ahí veo que, como usted me comentaba, que la Asociación Cristiana de Empresarios sí, es la que firma esta solicitada, entre otras instituciones. Uh-huh. Bueno, que no se puede ser cristiano y neoliberal a la vez. Que son incompatibles las dos cuestiones. Uh-huh. Porque el neoliberalismo niega las raíces esenciales de esto. Nosotros rechazamos esta tesitura, decimos que en Argentina sobran los recursos, que los grupos empresarios nacionales y transnacionales evaden, eluden o reciben subsidios por casi 30 mil millones de dólares al año, que hoy quieren seguir teniendo deliberadamente este ordenamiento social que tiene como eje la recesión recesión deliberada, creada por ellos para disciplinar al conjunto de la sociedad. No se la vamos a permitir. Desde hoy los desocupados estamos en guerra con estos sectores, y nos quedaremos en la ruta, en paz, con la alternativa de paso, de manera masiva y multisectorial, acompañado por todos los atacados contra el ajuste, hasta derrotarlos en política, ¿no? Delia, usted me decía al principio sobre que se van a quedar en la ruta hasta que le den algún tipo de solución, ¿verdad? Pero no le quepa la menor duda. ¿Y qué solución podrían darle? Primero, hay que ratificar los programas sociales, las partidas presupuestarias a nivel nacional. Ahí tenemos un problema, ¿no? Porque hay como un ministerio que se había creado, que al renunciar Bullrich no se sabe quién está. Está, por otro lado, el de Desarrollo Social, que tampoco se cree si va a seguir y no se sabe tampoco quién es. Y el plan que englobaría esos dos ministerios tampoco existe, ¿no? Bueno, sí, esa es la realidad, ¿no? No se trata de cambiar personas, hay que cambiar políticas. Se fue Bullrich, pero el proyecto este de política social sigue. Sí. Así que, bueno, nosotros no le vamos a... No se la vamos a hacer fácil. No van a tener la fiesta en paz con nosotros. ¿Cree que los planes de empleo se van a garantizar en alguna medida algunos o que van a desaparecer todos? Bueno, yo quiero ver qué sucede durante y después de la disputa, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa con eso. Así que no me quiero adelantar a hacer ningún juicio. Pero no hay quepa duda que vamos a hacer miles en la ruta, ¿eh? Delia, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, el agradecido soy yo. Que tenga muy buen día, ¿eh? Igualmente. Ahí está, el hombre dijo que va a estar en guerra contra los empresarios, ¿eh? Y todos aquellos que plantean este nuevo acuerdo nacional. Siempre nos vienen acuerdos nacionales sobre de este tipo de clase dirigente. Y siguen. Hay gente que tiene un desparpajo absoluto, ¿verdad? Y no sé cómo pueden seguir hablando. Ya hicieron tanto daño a la Argentina, ¿verdad? Que es llamativo cómo, igualmente, a pesar de todo el daño que hizo esta gente, siguen siendo consultados y siguen siendo personas con un cierto, ¿cómo decirlo? Con un peso, con un peso obviamente que tienen, pero con un respaldo en la opinión pública también, ¿no? Para seguir siendo así, materia de consulta, como Roberto Alemán. Roberto Alemán sigue apareciendo en el diario Clarín, obviamente en el diario La Nación, que es columnista y todas esas cosas. En el diario este que te regalan el subte, como es el Metro, en el Metro, que está su hermano, creo, en el Metro está Juan. Ellos siguen siendo referentes y hablando públicamente, sin ningún tipo de inconveniente ni de problema, ¿verdad? Esta gente que ayudó a todas las dictaduras, que a través de dictaduras militares se impuso los planes económicos a su conveniencia, ellos siguen hablando. Y ahora, dentro de este llamamiento que hacen, una solicitada que sacaron ayer en los diarios, pero de todos modos no quiero ser estúpidamente optimista. Quiero ser prudente. Veremos qué nos depara las próximas horas. Digamos, sería la salida para que se levante el corte si se accede a algunos requerimientos. Claro, esa sería la salida. ¿La gente habla en el piquete de la libertad de Menem? Sí, con mucha bronca y mucha indignación. Mientras Salí está preso por pedir comida, los que vaciaron el país lo entregaron el patrimonio nacional, enajenaron de su derecho a los trabajadores. Bueno, hoy están en libertad, están disfrutando de los acuerdos políticos que condicionan la justicia en la Argentina, ¿no? Esa es la figura, la imagen, ¿no? Hola. Hola. Esa es la figura, la imagen, le digo, ¿no? Que mientras Ali está preso, claro, Menem sale. Claro, esa es la contracara. Presos están los pobres, preso está Ali que lucha, preso están los compañeros que pelean, y en libertad están los responsables de la decadencia y la muerte en la Argentina, ¿no? Diría, ¿tienen el apoyo de algunos otros sectores que no sean los que organizan el piquete? Y hay muchos sectores acá, legisladores, sectores culturales, sectores políticos, sindicales, bueno, sí. Además, le digo algo, ¿no? Este piquete es el más numeroso de todo lo que hicimos. Ajá. Yo estoy sorprendido. Somos miles de tipos acá acampando, a lo largo de 500 metros de la Ruta 3, ¿no? Para el año que viene parece que viene un poco más complicada la cuestión por los anuncios que hizo el ministro de Economía de recorte en el presupuesto. Es un escenario de profundización del genocidio. Nos agreden a todos con ese presupuesto. Liquidan los planes de trabajar, los programas de empleo, el fondo de financiamiento educativo, despiden 90.000 estatales, rebajan salario, liquidan ANSES, liquidan PAMI, pagan de jubilación lo que haya en caja, 7 millones de argentinos en los próximos 10 años no se pueden jubilar, liquidan el fondo del tabaco. Bueno, un desastre lo que intentan llevar adelante, y bueno, no se lo vamos a permitir. Yo creo en una recuperación fuerte del movimiento popular, en una articulación de la lucha, creo que a partir de la recuperación de ese movimiento popular vamos a poner en caja a muchos, ¿eh? ¿Cree que el piquete ya está instalado y no se discute? Sí, digo, cuando empezaron los piquetes había mucha discusión si era una forma de protesta válida o no. Ahora es como que ya quedó institucionalizado, como puede ser el escrache. No sé. Como una nueva forma de protesta, digo, ¿no? Es una nueva forma de protesta. Parece que es ascendente en los sectores populares, porque, te repito, yo veo que cada vez somos más. Claro, por eso. Más los que participamos y más los que adhieren, porque acá hay muchos sectores medios que a mí me ven caminando a veces haciendo algún trámite en Buenos Aires y me dice, yo soy piquetero, ¿no? Claro. Hay que medir las dos cuestiones, los que participamos y la adhesión de los que están en otros estamentos y se identifican, ¿no? Daría, le agradecemos mucho la comunicación. No, siempre a tu disposición, ¿eh? Que tenga buen día. Hasta luego. Galicia y Tito. Del empresario argentino. Uno vinculado a los sectores de la especulación financiera y a los bancos, ¿no? Que son los que han usufructuado el seguro de cambio gratuito que le dio la convertibilidad a la especulación financiera. Se apropiaron de los activos públicos en las privatizaciones, por ejemplo, la privatización de Aerolíneas Argentinas, que todos hablamos en contra de los españoles, pero nos olvidamos que empresarios nacionales como Riva, como Pescarmona, como Sanón, participaron de un negocio turbio desde el inicio. Luego aplaudieron la creación de las AFJP, es decir, la propusieron y lograron la privatización del sistema de seguridad social, que vació las arcas públicas. Es decir, nuestro Estado no es deficitario, tiene un déficit por desvío de fondos como consecuencia del dinero de la seguridad social, que fue a parar a manos privadas, a las AFJP. Como consecuencia de este vaciamiento, el Estado queda desfinanciado, descapitalizado, y le pide ese mismo dinero a las AFJP y a los bancos, pero esta vez a intereses de usura. Claro. Ahora, si usted le dice a ese grupo de empresarios que la semana pasada hizo esa impresionante aparición en todos los medios, ¿no? Son evidentemente los únicos que pueden pagar una página entera en los diarios. Lo que se llamó un urgente llamado a la reflexión, ¿no? Un conjunto de entidades bancarias y empresariales vinculadas al poder económico más concentrado en la Argentina, hicieron un llamamiento como antes hacían al partido militar. Claro. Y en realidad lo que están reclamando es que continúe todo como está. Y como estamos, y con este sistema económico y con este modelo económico, es decir, sin gravar a la renta financiera, sin cobrar los impuestos a los que más tienen, permitiendo las tarifas confiscatorias a los servicios públicos, son las más caras del mundo, manteniendo la convertibilidad que arruina a la industria nacional, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos? Hemos logrado convertir en una década un país rico en un país con 14 millones de pobres y 3 millones de desocupados. Uh-huh. Ese sector es el que está reclamando que todo siga como está. La única imaginación, lo único que se les ocurre que hay que cambiar, hablan de bajar el gasto político y tiran, en realidad, contra los dos partidos mayoritarios que son quienes les han permitido durante todos estos años engordar tanto a costa de la gente, ¿no? La brutal transferencia de ingresos que se originó en la década pasada de la mano de Menem y Cavallo del sector de la producción y el trabajo al sector de la renta financiera. Uh-huh. Ahora, hay otro sector empresarial liderado por de Mendiguren que parece que está intentando representar a una burguesía nacional que está pensando en la producción y el trabajo y que está convocando a un acuerdo nacional al grupo productivo. Uh-huh. Ahora, allí tienen que estar todos los actores sociales, porque para un llamamiento de esta naturaleza evidentemente tiene que ser un acuerdo, un nuevo acuerdo, donde entren todos los argentinos, ¿no? No puede haber algunos que se arroguen la representatividad, por ejemplo, de los 3 millones de personas que están excluidos del sistema y que tienen una condición de vida que ni siquiera nos permite decir que son ciudadanos plenos. De modo que creo que se está empezando una discusión. Espero que no sea demasiado tarde, porque evidentemente el sector de los bancos y del poder económico más concentrado es el que ha logrado una nueva licuación de sus pasivos, una nueva estatización de deuda privada. Usted ha visto que entre los nuevos decretos de noviembre hay uno que establece que claramente que las grandes empresas pueden dejar de pagar lo que deben. Uh-huh. Y seguramente se beneficiarán Macri, Ernequian y varios de los morosos con el Estado argentino. Si se les permite prácticamente licuar, va a ser el Estado se va a convertir en accionista de estas empresas ruinosas y va a terminar asumiendo la deuda que estas empresas tienen con el propio Estado. Ahora, claro, cuando se habla del Estado parece que se habla de una entelequia. Uh-huh. Y el Estado es el que está encargado, es su obligación constitucional de velar para que haya trabajo para todos, salud para todos, que cada argentino tenga una vivienda digna, etcétera, todo lo que el Estado no hace. El Estado está funcionando como una máquina de extraerle dinero a los ciudadanos y ponerla al servicio de la renta financiera. Esto es Menem, esto es de la Rúa. Diputada Castro, le pido una opinión sobre la libertad de Menem. Bueno, la libertad de Menem es un hecho nefasto, ¿no? Es decir, me parece que el sentido común indica que se puede seguir robando y se puede seguir delinquiendo si Menem está libre, pero no me parece lo peor. Lo peor me parece que están aplastando la causa. Me parece que lo peor me parece cuando la Corte ordena que no se siga la ruta del dinero. Uh-huh. Porque en realidad no creo que Menem a esta altura pueda cambiar el panorama político del país, ¿no? Tampoco están presos los que levantaron los tendidos de ferrocarriles dejando muchos pueblos muertos en la República Argentina. Tampoco están presos los que vaciaron aerolíneas argentinas, digo, los funcionarios públicos. Claro. Tampoco está preso Domingo Cavallo, que vació el Estado a través de la privatización del sistema de seguridad social y de la transferencia de los aportes y contribuciones patronales hacia las grandes empresas. Están presos, bueno, ya sabemos quién está preso. Está preso Emilio Alí, que fue a pedir comida para los desocupados a un supermercado. Uh-huh. Pero más grave que el hecho que esté libre o suelto, bueno, también están sueltos los genocidas, también está suelto Martínez de Hoz, pero más allá de quién está libre o suelto, el problema central creo que es que están planchando la causa, y creo que esto indudablemente es un acuerdo entre el radicalismo y el Partido Justicialista. Uh-huh. Y uno de los motores de este acuerdo y de esta tranza y de este pacto es Raúl Alfonsín. Este hombre que aparece como un anciano bueno de Chascomús, como un patriarca de la política, es una de las claves de los acuerdos que en los últimos años han arruinado el país. Me refiero, bueno, obediencia debida y punto final, me refiero al Pacto de Olivos, y me refiero a la reforma laboral, me refiero a la ley de déficit cero, y me refiero a la salida de Menem y al aplastamiento de la causa. Nada de esto hubiera sido posible sin los buenos oficios de ese hombre que aparece como bueno, que es Raúl Alfonsín, y su ladero Cotino Siglia. Uh-huh. De modo que yo lamento mucho que no nos hayamos puesto de acuerdo los partidos políticos chicos que estamos en contra de este sistema, que es un sistema apañado por los dos grandes partidos tradicionales, y que, por ejemplo, la diputada Carrió no haya querido hacer una alianza con su partido y el nuestro, el Frente para el Cambio y el Polo Social, porque si hubiéramos juntado los votos a través de, en un denominador común mucho más amplio que combatir la corrupción, porque en realidad lo que hay que cambiar son las reglas de juego económicas. Claro. Digo, si Farinelli hubiera estado en el Senado en lugar de Raúl Alfonsín, lo hubiera dejado, me parece, más desarmado a Alfonsín para hacer esta clase de pactos como el que acaba de hacer para que salga Menem y los que vendrán, ¿no? Clarísimo. Diputada Castro, muchas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Hasta luego. 7.7 MHz. La costumbre es lexotanil. Va a abrirse más, ahorita lo abro más. Apocalipsis. Diputado Luis Zamora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, gracias. Lo llamamos para preguntarle cuál es su opinión sobre la libertad de Menem. Bueno, mire. Hola. Sí, hola. Sí, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Me parece un fallo tan vergonzoso. Bueno, siendo tan sectores importantes, el 75% de la población opina, rechaza ese fallo. Sí. Pero yo creo que lo más grave, además de la libertad de Menem, o sea, la libertad de un delincuente, que hace que no cualquier delincuente, alguien que estuvo en la presidencia de la nación y hundió a la Argentina en la década de Menem, sino que es resultado además de un pacto. Es evidente, esto es una cosa, está claro que hubo un toma y daca tan habitual entre la dirigencia política que gobierna y la dirigencia política que se dice opositora, entre de la Rúa y el menemismo, con la gestión fundamental de Alfonsín, porque es el que viene de hace varios meses escribiendo en distintos medios masivos que no puede haber asociación ilícita, una imputación de asociación ilícita a un presidente de la nación, que el presidente de la nación no puede incurrir en una asociación ilícita con funcionarios de gobierno. Bueno, él es el que logró el fallo de Berúcio, porque esta es esta corte, todos sabemos el origen de esta corte, fue la ampliación de la corte de Menem en el 90, que justamente la amplió con 5 menemistas para que tuviera estos fallos. Claro, y Belucio había sido. La Rúa la dejó. Claro. Los campeones del cambio, los campeones de la lucha contra el menemismo, sí, así como eran los campeones de la lucha contra Cavallo, lo pusieron a Cavallo al Ministerio de Economía, ahora lo dejan en libertad Menem, dejan la corte, transan con esta corte. Y bueno, a mí me parece que si a eso se le agrega que el desvío de armas a Croacia especialmente fue en realidad una directiva de Estados Unidos que quería hacer llegar armas a ese lugar, pero por había desacuerdo en algunos socios de la OTAN, buscó un títere en el mundo, uno de los títeres más incondicionales, era Menem, para que lo hiciera a través de Menem, por lo cual ahora Bush estuvo gestionando también la libertad. Todos acordamos, vino el hermano del presidente acá, que es gobernador de Texas, hizo una gestión y se expresó públicamente lamentando que Menem estuviera preso. Uh-huh. Que cómo va a lamentar que un corrupto esté preso. Uno a la vez se alegra que un corrupto esté preso. Bueno, así que fueron, es un poco, yo creo, un símbolo de un régimen político que está tan agotado como el modelo económico. Uh-huh. De una casta mafiosa que se defienden unos a otros con legisladores, jueces, gobierno, partidos, y por el otro, la falta de independencia que tiene la Argentina, porque así como le hicieron mandar las armas, ahora le ordenan que lo dejen libre a quien le cumplió un servicio tan importante a los Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que es muy muy profundo lo que ha pasado, es una gravedad institucional como pocas decisiones que hemos sufrido en los últimos años, y todo lo que ya se ha dicho, y me parece muy importante la bronca de la población, y por eso hemos sugerido mañana, uh-huh, que esa bronca no quede en mascullarla individualmente, que a partir de las 7 de la tarde, entre las 7 y las 7 y media, en un barrio, todos los vecinos, en una cuadra, en una vereda, en una casa, se asomen a los balcones, golpeen una cacerola durante 15, 20 minutos, toquen un pito, una matraca, uh-huh, si va por la calle toque una bocina, si es un taxista, si es un colectivero, por ejemplo, a los barrios de Capital que ustedes llegan, el que nos está escuchando, bueno, vea cómo no queda en una bronca que uno comenta con un amigo o con un conocido en la calle o con la familia, sino que la expresa en voz alta, porque si no, la impunidad va a seguir avanzando hasta grados inimaginables. Claro. Y la única forma de ponerle un límite es la población. Entonces, después a las 8 de la noche mañana, sugerimos también, porque esto no es una convocatoria que realiza ningún dirigente, ni Luis Zamora, ni el grupo nuestro, Autodeterminación y Libertad, ni nada, pero es una autoconvocatoria a partir de las 8, después de haber hecho el ruido y la protesta en algún barrio, vayamos frente al Congreso, ahí donde se instaló en su momento la Carpa Blanca. Uh-huh. Y bueno, nos juntemos sin oradores, sin ningún dirigente que se sienta convocante ni dueño de eso, cosa de que puedan sumarse otros dirigentes, otras organizaciones de derechos humanos, políticas, de trabajadores, de estudiantes, de barrios, sociales. Y allí nos encontremos, no para que vayamos a escuchar todos a uno, sino para que nos escuchen todos al mismo tiempo, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, porque la verdad es un gran desafío. Yo, a quien nos está escuchando, tenemos que hacernos cargo de que tiene que ser la población la que empiece a parar esta vergüenza que viene de arriba, esta vergüenza que viene de arriba, y cada vez va a ser más inmoral, cada vez más va a ser un toma y daca de inmoralidades para meternos el ajuste, porque al mismo tiempo están discutiendo el presupuesto. Claro. Sacan el incentivo docente, plantean hasta discutir si pagan o no el aguinaldo, reducir los sueldos a los estatales, seguir con las rebajas a las jubilaciones. Es decir, y Menem sale con este objetivo, respaldar a un gobierno que tiene el 3% de popularidad y que está cada vez más solo para meterle la mano en el bolsillo a la población, ¿no? Uh-huh. Zamora, una cuestión. Usted empezó ¿cómo? A hablar, usted hacía referencia cuando empezamos a hablar sobre la encuesta esta de Artemio López, que dice que el 74% de la gente está en contra, sí, de Menem. Pero fíjese el otro dato, ¿no? Que dice que si Menem tiene chance para ser candidato en el 2013, hay un 54% de gente que opina que sí. Claro, porque yo creo que le pregunta si tiene chance de ser candidato, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo que ocurre es que cuando se comete la estafa que cometió la Alianza, sí, con la promesa de luchar contra el cambio, a favor de cambiarla, sobre todo en los aspectos de corrupción, de planes económicos, condiciones de vida, dar trabajo, y sube y hace esto, entonces el descreimiento es muy grande. Entonces yo entiendo esa encuesta como diciendo, y Menem puede volver a ser candidato, como diciendo, si está este desastre acá, Menem puede tener plafón para volver a ser candidato. Claro, pero no hay que romper con eso un poco. ¿Cómo? No hay que romper un poco con eso también. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que la pelea contra el menemismo y contra el retorno de eso, que significó la mafia menemista durante la década del 90, no puede ser una pelea de otro mafioso como Duhalde o Rucauf. Es decir, de una pelea entre ellos a ver quién es el que en definitiva queda como postulante justicialismo. A mí me parece de cualquier forma que el sentimiento hoy de la población, uno está percibiendo una ebullición en la cabeza de millones de argentinos, se expresó en las elecciones con ese voto de impugnación que fue el hecho más saliente, a mi modo de ver, del resultado electoral y el voto en blanco. En fin, la gente que dijo a mí no me engrupen con el menos malo, ni con el voto castigo, ni con nada, yo no los quiero a ninguno y voto esto. Por supuesto, yo fui candidato y peleé por que sectores que con toda legitimidad pensaban así, volcaran su voto a nuevas alternativas. Uh-huh. Pero más allá de eso, le reconozco total legitimidad, y además fue el hecho más importante a mi modo de ver, lo cual no hace pensar que alguien como el menemismo pueda canalizarlo en el futuro. Yo la verdad que pienso que ni el menemismo, ni veo que figuras como Alfonsín, la Alianza, este tipo de figuras. Fíjese que Terraño terminó sacando el 11% de los votos de todo el padrón de Capital Federal, Duhalde del 20% de todo el padrón de Provincia de Buenos Aires. Después, por supuesto, computando los votos impugnados, etcétera, etcétera, el porcentaje sube, pero claro, del padrón terminan siendo gente. Usted fíjese que Alfonsín va a representar a la Provincia de Buenos Aires en el Senado con el 8% de los votos del padrón de la Provincia de Buenos Aires. O sea, veo un camino de desprestigio avanzado en la dirigencia política tradicional, esta que estamos hablando, y el gran desafío para construir algo que sea realmente nuevo, distinto, con otras prácticas, que no se vincula con nada de esa mugre, y que, al contrario, propone tareas de cambio y de construcción de algo nuevo, ¿no? Entonces, Samuel, a la convocatoria para mañana a las 7 de la tarde a hacer ruido con lo que tenga a mano y a las 8 ir al Congreso. Claro, yo me imagino que vamos al barrio, Almagro, Villa Crespo, bueno, tanto barrio, Tobal, Montserrat, San Telmo, vecinos están escuchando, bueno, por ahí logran hablar como con el encargado del edificio, que también te dio una bronca barba, se juntan, salen a la vereda. Por ahí no, desde la ventana empiezan a golpear la cacerola, 15 minutos, van por la calle, tocan la bocina, es un colectivero, un taxista, un tachero, en fin, o alguien que está manejando su propio auto, en fin, me parece que se puede expresar, empezar a expresar esto más colectivamente y más públicamente, y después encontrarnos en Plaza Congreso, y ojalá haya muchos dirigentes, organizaciones, que vayamos ahí a como un vecino más, o un trabajador más, o un intelectual más. Brisky me decía, por ejemplo, Norman Brisky, por ahí pensaba en hacer alguna representación, o sea, representar el repudio en algo artístico, y sería muy lindo con su grupo de teatro, pero ojalá haya otros grupos de otros así que también se expresen artísticamente. Me hablaron, después de escucharme por radio, jóvenes que están en una murga de un barrio, que dijeron, bueno, si no es algo que va a ser ir a escuchar a un dirigente que nos diga un discurso, nos gustaría mucho. Si es una cosa de expresarnos cada uno de la forma que cada uno lo considera, nos parece, no porque me parezca mal que un dirigente político diga opiniones, al contrario, yo lo soy y lo hago. Lo que quiero decir es que esto es una autoconvocatoria donde no tiene dueño y no debe tener tampoco una centralización en una persona, ¿no es cierto? Así que bueno, me parece que pues yo le propongo a la población, a todo el que nos escucha, que nos hagamos cargo de un tema, de un enorme desafío, o estas vergüenzas cotidianas, estos ajustes, estos palazos inmorales que recibimos todos los días, esta impunidad cotidiana del poder, o salimos a pararla, a ponerle límites desde la población, o desde arriba van a seguir llegando las, como dije antes, a límites inimaginables. Esta era la propuesta, entonces. Zamora, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Chao. más problemas, más dificultades, en este caso la gente de que vive en La Matanza, en el límite con Morón, Morón en La Matanza, ahí cerquita, que estaba inundada y se fue a resguardarse de la inundación a unas construcciones, unos lugares que se iban a edificar, unas casas, y parece ser que los quieren desalojar de ese lugar. Estamos en comunicación telefónica con Juan Carlos, que es vecino de ahí de la zona. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, cuéntenos un poquito cómo es la situación. Bueno, puntualmente, ¿no es cierto?, todos estos vecinos que sufren, sufrieron y van a seguir sufriendo las inundaciones siempre y cuando se queden en esta zona. Por eso han tomado esa actitud, esa determinación de tener un lugar mucho más cómodo. Por eso es que hoy están en el lugar que usted ha mencionado, que es un barrio que semi-terminado, en donde realmente pueden estar, se debe estar y buscar esa vivienda digna que en su momento quisieron tenerla y la quieren tener. ¿Y el problema es que los van a desalojar? Bueno, puntualmente, ¿no es cierto?, sobre el tema de desalojo, todavía no está concretado por el hecho de que el juez, ¿no es cierto?, no se ha presentado. Eso indica de que deben estar evaluando también la situación de los vecinos, esta gente que está, ¿no es cierto?, en el lugar. Y si existe eso, bueno, lo que se busca y buscamos es que el municipio o las autoridades realmente implicadas y que forman parte en esto vean una solución definitiva al problema de esta gente y en su momento, ¿no es cierto?, también de todos los inundados de la zona. ¿Cuánta gente es? Puntualmente 45 familias. 45 familias. Porque en ese lugar hay 45 viviendas, por eso es que hay 45 vecinos para que tienen posesión en este momento de ese lugar. Se entiende que el problema de inundación es superior. ¿Por qué? Porque estos barrios, ¿no es cierto?, son de muchísima gente, de bajos recursos, porque si no hubiera habido más, si hubiera habido más vivienda, serían 2.000, un ejemplo. ¿Específicamente qué barrio es? Bueno, él pertenece en Morón. El barrio en sí, no recuerdo el nombre, pero geográficamente pertenece a Morón. La calle Cristianía y Don Bosco, una cuadra por Cristianía, es decir, la continuación de Cristianía, pero dentro del territorio de Morón. ¿Se debe la inundación al desborde del río Matanza? Yo creo que no es cierto. Sí, puntualmente es eso. La Matanza no es que viene sufriendo hoy por hoy inundaciones. Claro. Todo el tiempo en La Matanza y en el conurbano bonaerense, ustedes lo conocen mejor que yo, se sufre y se viene sufriendo, ¿no es cierto?, las consecuencias de grandes lluvias, inundaciones. Tenemos todo, ¿no es cierto?, la provincia de Buenos Aires, caramba, eso no hace falta mencionarlo. Y puntualmente, gente como nosotros, que estamos desocupados, encima los recursos nuestros son de cero para abajo, no es cero hacia arriba, entonces nos vemos obligados a tener este tipo de actitud y tomar posesión de un lugar más tranquilo, más cómodo, porque queremos también tener para nuestros hijos una vivienda digna y propia. Bueno, Juan Carlos, le agradecemos mucho la comunicación y seguimos en contacto a ver cómo continúa la situación. Muy bien, gracias, suerte. Hasta luego.